Sí, como todo rival, no, difícil, pero estamos trabajando para tratar de ir a hacer un partido interesante allá a Santa Cruz, porque no hay margen más de error ahora. Creo que, como decía vos, cinco partidos, cinco finales donde tenemos que ganar como sea este partido que viene. Y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro juego nomás. Por ahí el profe decidirá cómo se va a jugar allá, si se va a jugar al contragolpe o cómo, ¿no? Creo que nosotros estamos dispuestos a lo que el profe quiera. Y tratar de no cometer errores infantiles, por ahí nos están costando partido, ¿no? Creo que cometimos muchos errores, más de local. Y nada, tratar de como te decía, tratar de corregir eso y hacer nuestro juego nosotros.